Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas? Desvelados, iba a decir desvelantes como la otra vez, y amantes de la buena música. Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. En esta emisión número 29, la 29ª edición de la segunda temporada de Ciencia y Humanismo, aquí en Radio UDEM 90.5. Y esta noche estamos desde un lugar perdido en el tiempo y en el espacio, en donde al parecer no está tan perdido porque hay personas caminando, hay bebés, hay niños jugando y cosas así. Música de fondo, y estamos en medio de una ciudad muy bulliciosa, que tiene un cerro muy bonito, y estamos con una muchacha zacatecana que se llama Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. ¿Qué onda? Muy buenas noches al público. El rollo acá es de que, bueno, Andrea, pues, bióloga de Zacatecas, en formación. Platicábamos hace rato, mientras veníamos por la Vía Láctea de este lugar, al respecto de unos osos. Estábamos hablando acerca de... ¿sí? ¿Te acuerdas de los osos? Sí, bueno. Que debido a nosotros, pues los osos estaban muriendo por el calentamiento global. Entonces aquí fue donde te pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿O por qué somos la causa de que los osos estén muriendo? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué creo yo? ¿Por qué crees que los osos estén muriendo? Ah, no, o sea, decías de los que... Los osos polares. Por nuestra causa, sí. Sí, los osos polares. Vi un programa donde los osos polares están en busca de comida. Ajá. Y pues, como sabemos, se alimentan de peces y focas que están en Alaska y en los polos. Alaska y Dinarama, dices tú. ¿Alaska qué? Alaska y Dinarama. O Alaska Guamas, como dirían muchas personas aquí. Pero sí. En el Polo Norte. En el Polo Norte, así sí, es. Donde ellos habitan. Me preguntaba una vez una maestra que por qué los osos polares y los pingüinos no se conocían. ¿Tú sabes por qué? No. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Marquen al nada. Pues resulta que, pues porque los osos polares viven en el polo norte y los pingüinos en el sur. Entonces los güeyes no saben ni qué onda con la existencia del otro. El caso aquí es de que mucha gente defiende, la mayoría, el calentamiento global es causado por las emisiones de carbono debido a la existencia del hombre, o al efecto que hace el ser humano en el planeta Tierra. Con las fábricas, con el smog, con el humo de lo que sea, con nuestras acciones que se transforman en dióxido de carbono, el cual sube a la atmósfera y supuestamente se pues hace reacción química con los radicales libres que están allá. Ya sabemos que la atmósfera está compuesta 90% de agua, es decir, de vapor de agua, y el resto pues ya son otras moléculas como el carbono, el nitrógeno y cosas así. Exacto. Entonces, pero aquí lo importante es de que, bueno, y eso que tiene que ver de que el deshielo y todo ese rollo, lo que pasa es que se adelgaza la capa de donde ellos pueden pisar, entonces se abre la tierra, bueno, el hielo, y se adelgaza y ellos no pueden cazar su comida. Ah, claro, eso es el calentamiento global. No tengo ninguna duda ni te discuto eso. Aquí la pregunta es, ¿por qué crees tú que los humanos somos los responsables del calentamiento global? Pues todo el consumismo, de cosas que ni siquiera necesitamos y todo el tiempo. Aquí el hecho es de que en las... ¿Dónde se ocupa la electricidad? O sea, nosotros como humanos pues lo ocupamos en nuestras casas, en la escuela. Sí, sí. Pero aquí donde más se gasta pues es en las grandes empresas, ¿no? O sea, sea, para fabricar todo lo que nosotros consumimos, ahí es la fuente principal. Con el gas natural, con el petróleo y los... El carbono. Los... ¿cómo se llama? Los fósiles, los... Combustibles petróleo. Fósiles, sí, exactamente. Uh-huh. Y con los hidrocarburos, ¿no? Los alcanos y esas cosas. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo en que existe una contaminación ambiental. Pero también, digo, no puedo aseverar las cosas porque no tengo unos documentos, demasiados documentos científicos que lo avalen. Resulta que aquí lo manejan otras personas, es decir, el otro lado, como como una creación política. Es decir, que el calentamiento global es una invención política de la cual se pueden ganchar empresas como la farmacéutica, empresas energéticas, que sabemos que hay muchas personas, o han habido muchas personas que han no nada más descubierto, sino tratado de implementar métodos alternativos de consumo de energía, como la energía eólica, hidráulica, y sobre todo los islandeses con la energía geotérmica, que ellos sí la aplican. Pero bueno, la cosa es que dicen, es que sí, el clima de la Tierra está cambiando. Pues sí, pero siempre ha estado cambiando. Tenemos... Bueno, la Tierra tiene 4.700 millones de años aquí. Somos una nada. Y somos una nada. Es decir, ha existido, existe y existirá con o sin nosotros. Dudo realmente que... Pero nosotros somos un factor que la naturaleza es y tiene su ciclo y siempre va a estar en constante cambio. O sea, nunca va a estar estable y eso es lo maravilloso que hay en este planeta. Ah, y la pregunta aquí es, ¿quién se va a adaptar a quién? ¿Nosotros a ella o ella a nosotros? Estamos tratando de jugar a ser dioses, de controlar el clima por medio de cosas como HARP o aparatitos, sí, y que sí es factible y que sí se puede, que ya lo hemos visto, y que muchas veces decimos, ay sí, el calentamiento global, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, son cosas naturales que están sucediendo, cuando igual mucho también tiene que ver precisamente estas industrias secretas, que ya va a sonar como que medio conspiración, pero investiguen un poco acerca de HARP. No sé si has escuchado todo acerca de HARP. No. H-A-A-R-P, que está su centro de operaciones en Alaska, que supuestamente es federal, es decir, del gobierno, pero no, es... Estados es, Unidos, sí, supuesto. Estados Unidos, que por cierto, pues hace unos días tuvo un quiebre, pero bueno, de eso hablaremos después. El caso es que si voltean ahí arriba... Ahorita no, porque es de noche, pero si nos estás escuchando en Europa o en algunos otros lugares, o bajaste este podcast y es de mediodía, si volteas arriba, pues te vas a encontrar con un círculo naranja o rojo, o depende de donde estés, o la inclinación azimutal del sol con la Tierra, pues va a cambiar del color. Pues es el sol, ¿no? Y esa es la estrella responsable de regular o de controlar el clima de los planetas que están girando a su alrededor. Por lo tanto, pues en Júpiter, que están las tormentas de hace miles de años, millones de años, pues no es porque hay humanos que se estén fregando al planeta, es porque es un fenómeno que los compuestos químicos en ese planeta lo manejan de esa forma. Aquí el caso es de que sí, el planeta está cambiando de temperatura, bla, bla, bla, y cada 11 años el Sol entra en un ciclo de actividad, el cual repercute directamente con nosotros. Y como sucedió en Canadá, en 1989, si mal no recuerdo, que se fue un apagón masivo debido a la actividad solar en ese entonces, y se veían auroras boreales en donde no se deberían de ver, como por ejemplo en Nueva York y en otras partes del mundo, que hace poco tiempo, hablando de un año para acá más o menos, también se estaban viendo en Suecia y en zonas no polares. Entonces dices, ¿qué está pasando? Los vientos solares que están llegando a la magnetosfera de la Tierra están siendo repelidos, y pues vemos esa reacción en el cielo de una forma muy bonita, como la Milky Way, o como algo lechoso de colores que se está derramando por el cielo, que es bien padre. Entonces, eso es lo que, digamos, pienso al respecto, porque igual y muchas personas van a decir, pero es que no, o sea, eres un hereje, porque ahorita ya la era verde es como que una nueva religión en la cual, si tú piensas diferente, te tachan de un hereje. No creo tanto. ¿En qué? Un hereje. Sí, sí, sí, o sea, se ha convertido como en el consumismo, en una religión del... Bueno, todo este teatro de que Greenpeace, por ejemplo, yo creo a eso te refieres, donde... En parte. Nos venden una idea de que... Pues, de hecho tienen esto, ¿no? De los osos polares y... Pero yo pienso que el rollo es más político. Y el calentamiento global y todo ese rollo. Sí, claro que tiene un trasfondo, o sea... ¿De dónde sacan tanto dinero para... Uh-huh. O sea, de ahí, ¿no? Para sostener todas sus campañas. No creo que sea para de las donaciones que cada persona aporta. O sea, y el mismo gobierno te los pone. O sea, pone a un barco de Greenpeace con un barco... Simplemente en México. Uh-huh. O sea, Greenpeace tachó a México de que... hubo una época en México, la verdad no tengo el año exacto, pero fue cuando Estados Unidos dejó de comprarle camarón a México por el hecho de que supuestamente cuando colectaba, bueno, no, pescaba el camarón, ¿sí? Sus redes mataban tortugas. ¿En dónde? ¿En el Golfo de México? En el Golfo de México. Entonces... tacharon, hubo un escrito y todo donde no, pues sabes que Estados Unidos no compra a México porque en la pesca de camarón, ajá, están matando tortugas marinas. El camarón Banamey, que sí, que es el que se den en el Golfo. Entonces así como que, claro que, o sea, igual y sí había como que cierta mortandad, y México lo arregló, pero, o sea, están de acuerdo que es Estados Unidos. Entonces, pues, lo que hizo fue divulgarlo. Y así como que, no, tú, ¿México? Tú, México, estás matando tortugas. Ni tú pueden comprarle camarón. Y yo tampoco. Sí, o sea, la policía, los que se creen la policía mundial. Uh-huh. Si yo no lo hago, ustedes tampoco lo hacen. O si y yo... Greenpeace se encargó de difundirlo. Así como, pues, a México malo. Sí. Y pues México arregló sus redes y todo lo que... Como lo que pasó con la influenza. Nadie viaje a México, los mexicanos están enfermos, los puercos de México están enfermos, vamos a matarlos, vamos a matar pollos en la gripe aviar, vamos, o sea, sin saber nada, sin hacer análisis previos, no sé, igual y se quisieron ir por lo seguro y empezar a matar. A lo que... Algo sí pasó también similar en el Pacífico, donde también... pescaban no sé qué pez, pero también, o sea, para el consumo alimenticio, y que en sus redes también mataba delfines. Como el pez que usa corbata, no sé si lo conozcas. Ah, no. Que es el pez cuecio, ¿no? Bueno, chiste malo, pero bueno, el caso es de que hablando de camarones y de precisamente del Golfo de México, que es la especie Banamey, que está ahí en Yucatán y todos esos rollos. Están muriendo. Así es, están muriendo. Lo que pasa es que el Vibrio parahemolíticos es una bacteria que está infectando el hígado del camarón. Pues los está matando en una cantidad estúpidamente pues masiva y rápida. Lo que está ocasionando que el precio del camarón suba y que todos los científicos del mundo estén vueltos locos en buscar una cura. Creo que ya había platicado acerca de esto, pero igual tú que me estás escuchando, a lo mejor no me escuchaste el sábado pasado o el antepasado, y si es la primera vez que escuchas el programa, pues bienvenido. Esto es Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz, y pues te recuerdo, o más bien sí, te digo mis contactos. Puedes llegar... a través de la nave Saiyajin. No, puedes llegar a Facebook. Si tienes una cuenta de Facebook, puedes ponerle Ciencia y Humanismo ahí en el buscador. Y la página que te aparezca con un astronauta ahí en la luna, ahí es. Le das like si quieres, si no quieres, si no te gusta, pues no. Pero si te gusta y si te encuentras algo interesante en las publicaciones, en la sección de la descripción, que también te lo digo a ti, Andrea, puedes encontrar todos los podcasts que hemos grabado desde la temporada pasada, que estábamos en otra radiodifusora, que éramos más irreverentes, o más bien que éramos irreverentes al respecto de todo, y que nos metíamos con todo mundo. Y pues igual y a mucha gente le agrada eso, ¿no? Pero pues acá, como que la evolución nos tocó un poquito más las neuronas y empezamos a tratar con un poco más de educación a los demás, ¿no? Porque ya cuando dices, ¿sabes que tú eres un... El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, Michael Jackson lo dijo, ¿no? Sí, Benito Juárez. En fin,

She walks to the sea. She looks straight ahead, not at me. El agua, líquido vital para la vida. No, fíjate, estábamos H2O. Hablando del agua, del H2O, de cómo este planeta está lleno de agua, pero la mayor parte de esta agua no la podemos tomar. Sin embargo, pues ya los japoneses ya crearon su propio H2O, debido a que se sabe que pues, con qué moléculas hacer agua. Dices, es que nadie puede hacer agua, ¿no? Así se puede, nada más que el costo de la producción del agua es demasiado caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin agua? ¿Qué vas a hacer sin agua? ¿Qué voy a hacer sin agua? Piensa ahorita que te quiten todo el rollo, que te quiten el suministro de agua potable hacia tu casa. Ponle tú, sobrevivo un día sin agua. Sí, dos, igual. Pero, y dices, ah, pues al cabo, al día siguiente llega. Oye, sí, ahora imagínate tú. Bueno, a ti no te tocó vivirlo aquí porque todavía no vivías de este lado, pero cuando cayó el huracán Alex acá y el Gilberto, pero específicamente el Alex que fue hace poco, llovió tanto que sí, las presas se llenaron, pero paradójicamente no había agua en las casas de la gente porque las tuberías y las bombas de agua se habían pues mandado al demonio, ¿no? Entonces, nos la sufrimos acá. Afortunadamente nosotros teníamos una pipa ahí en la colonia, dos pipas, pero te quitan el agua y te quitan todo. Te deshidratas y te mandas al demonio. El caso es de que sí podemos comer, más bien podemos vivir sin comida, pero sin agua no lo podemos hacer. Estábamos también hablando. Yo pienso que el hecho de que le pongan el precio a un elemento tan importante como el agua, y de que el ser humano desgraciadamente se basa en el poder económico, en ponerle el precio a todo lo, ¿no?, que ponemos. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores. Y realmente somos superiores. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro más grande, más pesado, con mayor sinapsis neuronal. Ajá. Y que supuestamente tenemos una capacidad de raciocinio mayor que los demás animales. Ajá. Pero realmente somos... ¿Realmente somos evolucionados? Evolucionados. Realmente somos diferentes a ellos cuando lo único que estamos haciendo es destruir nuestra naturaleza. Yo pienso que ponerle precio al agua, a un animal, sí, del cual nos alimentamos, no que esté en contra, ¿no?, de que las personas, nosotros los humanos, seamos carnívoros, no, para nada, pero el hecho de poner, hacer costeable todo, hacer economía con todo lo que está a nuestro alrededor, sostenible, ¿no? Eso es lo que nos está afectando y nos está consumiendo, porque las empresas es lo que buscan, producir para nosotros consumir y después desechar. Y contaminar. Y hacerlo un ciclo vicioso en el cual lo único que va a salir afectado es nuestro planeta. Y después, ¿qué va a ser de nosotros cuando no haya los suficientes recursos primarios para poder producir? Ahora, por ejemplo, de un animal que decimos, ese animal, ¿qué importa? Si lo ves, mátalo. Afecta porque si lo ves, mátalo porque te puede picar la abeja. O sea, no sé si estés algo familiarizada con el tema de que las migraciones de abejas, de por ejemplo, de un área hacia otra, que las abejas migran, ya no está llegando todas las abejas, ni siquiera está llegando la mitad de las abejas, están muriendo y nadie muriendo sabe por qué. Entonces, si esas abejas... ¿Has visto la película de Bee-Movie? Sí, la vi. Hay gráfico totalmente, o sea, donde nos explican la importancia de un animal pequeñito. Pequeñito, cualquier, sí, cosa tiene su... Dicen los arquitectos, todo tiene su razón de ser, bueno, en la arquitectura, ¿no? Exactamente. Pero así es en la naturaleza, todo. O sea, la biodiversidad que tenemos ha tenido miles más que nosotros de la existencia, claro, del hombre en la Tierra tiene más. y nos lleva ventaja en mucho. Sí, claro. De hecho, las especies, el total de las especies que en este momento habitamos el planeta, no de es... De las que se conocen. Sí, o sea, de las que se conocen, pues no es ni siquiera la cuarta parte de todas de las que han existido y se han extinto anteriormente, ¿no? Y hablando en este punto específico de las abejas, pues son gracias a ellas las que polinizan muchas especies de plantas, ¿no? Entonces, al no haber, por ejemplo, esa polinización y al no haber miel y al no haber esas cosas, a nosotros nos va a afectar. Ahora dices, ¿cómo? También te invito a que busques un poquito. Si no sabías esto de las abejas, pues ahora ya lo sabes. Checa muy bien por qué las abejas se están... Digo, quizá encuentres, quizá seas una de las personas que nos vayan a abrir alguna puerta nueva. No menospreciamos a nadie. No necesitas ser un gran físico, biólogo, matemático, astrónomo para poder poner tu contribución hacia un mejor futuro y presente de nosotros, no tanto ya como especie, sino como, pues como habitantes de nuestra casa, la Tierra, junto con nuestros hermanos, los animales y las plantas. Claro, o sea, es un sistema en el cual, es más, fíjate. Porque nosotros estamos formados por células y las células son tan iguales en todas las especies, o sea, estamos conformados por las mismas pequeños segmentos y eso nos vuelve hermanos. ¿Sí? O sea, y nos estamos destruyendo unos a los otros. Y si nos vamos un poco más exo, pues estamos hechos también de polvos estelares, uh-huh, todos, y por algo compartimos una misma línea germinal. Ahora aquí, el caso es, como diría Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo, como es una neurona, uh-huh, es una galaxia, como son... los ojos, así son las nebulosas. Resulta muy increíble pensar cómo pues estamos haciendo con nuestro planeta, pues un planeta que en muy poco tiempo, de ser así, lo hagamos inhabitable, ¿no? Aunque yo pienso que también el planeta, como es un ser vivo, tiene su propia homeostasis, en la cual, si esta plaga se está volviendo una molestia, de alguna forma nos va a sacudir. Sí, o sea, por eso el control de población masivo con tantos huracanes, terremotos y todos estos fenómenos que han sucedido, ¿no? Que para nosotros son fenómenos, pero es lo más normal. Sí, o sea, si antes de nosotros el planeta pues era inhabitable, nosotros estamos aquí por como unos manejan... Y ahí lo maravilloso, ¿no? ¿Qué de cosa? Cómo... un conjunto ahí de células ahí se unieron para formar lo que somos. Y yo pienso que ya el hecho de estar aquí ya es lo bastante maravilloso como para volvernos como locos en problemas sociales y políticos y económicos. Y bueno, igual y todo mundo ha de decir que sus carreras son las mejores y todo, pero para mí ser estudiante de biología, donde se estudia la vida y se estudia todas sus expresiones, y estudiar en el único planeta donde se ha expresado vida hasta ahora, me vuelve tremendamente orgullosa. Estudiar la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Sí. Ver qué onda y hasta ver a dónde podemos... conocer, más que nada. Exacto. Y ahora, conocer, fíjate, un punto muy importante. Muchas personas se pasan su vida entera conociendo, tratando de conocer, y es válido, al menos para mí es genial, y el conocimiento, pues entre más mejor, y el conocimiento es poder, aunque a veces el poder corrompe, así que hay que tener mucho cuidado con cómo usas ese conocimiento. Hablábamos hace varios programas del mal uso de la ciencia, porque no toda la ciencia es así como que bonita. Tenemos los experimentos que hacían en la Segunda Guerra Mundial, experimentos con humanos, experimentos que algunos científicos comprados por el gobierno o por empresas multimillonarias siguen haciendo con animales sin importarles el sufrimiento que pueden causarles, siguen experimentando con la vida de una forma violenta en la cual pues sabemos que estamos lastimando a otros seres vivos por, muchos dicen, por defender la bandera de la ciencia y el conocimiento. Pero ¿a qué precio, no? O sea, igual y puede haber otros métodos. Hay como que dos caminos siempre para llegar a algún lugar. Y pues ahí está, ¿no? El tema del programa. Sí, ciencia y humanismo, que deben de ir de la mano, ¿no? Es correcto. Es la búsqueda. El hombre siempre está en constante búsqueda de su equilibrio, de su zona de confort. Y a veces es bueno, a veces es malo, pero buscar un equilibrio entre la ciencia... Una homeostasis. Entre la ciencia y el humanismo. Es correcto. En la ciencia que nos lleva a muchos lugares inhóspitos, que nos tiene aquí, llegando a través de las ondas de audio a tus oídos, en una frecuencia de entre 20 Hz y 20.000 Hz. O 20 kilohertz, ¿no? Pero bueno, eso ¿qué ya... ¿Qué es ondas medias, más o menos? Ah, más o menos, yo sí, la onda audible, el umbral de las cosas esas. ¿Y qué pensarán las personas que están alrededor de ti? No sé, si vas en tu carro escuchándonos por Constitución, o por Morones Prieto, o por alguna avenida bonita en la cual puedas pisar el acelerador de un aparato o de una máquina que fue creada gracias al cerebro de alguna persona como tú o como yo, que decidió... pues no estar tan apegado a la forma de vida de ahorita, de nada más comprar y tirar, de vivir con la televisión. Bueno, no existe la televisión, pero imagínate, o sea, diariamente nos bombardean con inyecciones mentales que tienen mucho efecto. De mercadotecnia. De mercadotecnia, de política, de tantas cosas. Y pues eso es lo que causa el comportamiento social actual, que ya y se globalizó. Y seguramente nuestro radio escucha de amplia crítica, de pensar, bueno, igual y yo no me dejo bombardear por la mercadotecnia y lo que sea, y todo este rollo, todo este mundo que estamos en el que estamos actualmente. Pero déjame contesto un mensaje que me llegó a mi iPhone. Ajá. Sí. Sí, igual. Sí, o sea, y déjame prender mi Audi, y déjame ponerme mi Armani, y déjame echarme tantito de esto, de consumir el otro, y vamos por unos nuggets al Carl's, y vamos a hacer marcas. Sí. Vamos a consumir de las marcas, con colores rojos, con colores amarillos, que nos ponen nerviosos por consumir, consumir y consumir, y tirar, y tirar, y tirar. Y hablando de... Pero nosotros podemos decir, bueno, yo no me dejo guiar por la mercadotecnia, ¿no? Pero lamentablemente... Somos pocos. Y se suena medio mamilas el hecho de que estemos diciendo esto. Pero pues, este es el propósito de que estemos aquí hablando y de que tú nos estés escuchando. Y si nos estás escuchando, obviamente me estás escuchando, sí, ¿verdad? Creo que me estás escuchando. Pero, pues, cuando termine este programa, bueno, el día de mañana, domingo, puedes... entrar a la página de Ciencia y Humanismo, irte a la descripción y seguramente este programa ya va a estar subido para que lo descargues y lo propagues como pan caliente, lo regales y hagas lo que, bueno, no lo que quieras con él, no, porque igual y hay mucha raza, así que, bueno, no. Pero sí, regálalo, te invitamos a que lo descargues, todos los que quieras, los guardes en USBs, si eres dueño de algún medio de publicidad, no sé, lo que sea. No es porque estemos haciéndolo nosotros ahorita en este momento, sino porque por la idea principal. No me importa que no conozcas mi nombre y que no sepas quién soy, pero sí me importaría el hecho de que llegara a tus oídos un poco de lo que pues podría de alguna forma darte una idea nueva, un panorama nuevo, y decirte que no termina ahí tu mundo, de que no termina en la escuela, en la casa, en la televisión y en el bar y en el parque. Hay mucho más allá y no termina tampoco en Europa. El mundo quizá mida kilómetros, pero el mundo lo tenemos adentro, en nuestra mente, en nuestro cerebro, y no un mundo, sino miles, millones, y las capacidades y las posibilidades son infinitas. Habiendo tantos cerebros, imagínate nada más. Pero bueno, vámonos con algo de más música y regresamos ya para despedirnos. Esto es Ciencia y Humanismo. Regresamos. Oh, honey, picture me upon your knee with tea for two and two for for tea, just me for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations. On weekend vacations, we won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. Happy we will be. Picture you upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break, and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you. Take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Oh, can't you see how happy. Monterrey. Sí, no, pero fíjate nada más, o sea, México es el país de los países más ricos en biodiversidad del mundo, y creo que el cuarto en reptiles, o el segundo, después de Brasil, o así, Australia. En aves, o sea, tenemos en minerales. Anfibios. Sí, o sea, anfibios. Estábamos hablando de que en Zacatecas existe una empresa que se llama, ¿cómo? Goldcorp. Que es canadiense. Canadiense. Entonces, los muchachos extranjeros vienen a nuestro país o a nuestro pedacito de tierra, lo trabajan, pagan un salario a sus empleados, pero construyen escuelas, uh-huh, pavimentan calles, crean toda una serie de parques. Hacen bien a la comunidad, digamos. Ponen más de lo que cualquier empresa puede pagar a un trabajador. O sea, pagan muy bien. Pero se lleva el oro y se lleva la plata nacional, que son minerales importantísimos a nivel mundial, los cuales, pues ahorita China se está ¿cómo se dice? Está comprando oro a todo el mundo. Está forrándose en oro, está protegiendo su divisa, la está inflando. Y nosotros tenemos oro, y nosotros tenemos plata, ¿y qué hacemos? Le trabajamos al extranjero para regalarle nuestras riquezas, como desde hace 500 años lo hemos venido haciendo. Sí. Oro. No hemos cambiado en absoluto, no aprendemos. Bien dice que el mexicano aguanta todo, y efectivamente. Es como que la maldición de la Malinche. Vemos a un extranjero, sí, o sea, vemos al extranjero y lo recibimos con los brazos abiertos, les decimos amigos, y como dice la canción, pero si ven al indio bajar la sierra, lo humillamos y lo vemos como esclavo por su pueblo, como extraño por su pueblo. Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? Digo, quizá muchas personas, como yo, como tú, no tengamos rasgos indígenas, pero nuestra genética viene de esta tierra, por lo cual somos mexicanos. Somos Nuevo Leoneses, nice, bueno, por el sacrificio que hicieron nuestros mayores, bueno, pero sí, nuestros ancestros, que muchos de ellos pelearon y porque estaban hartos de estar sometidos por extranjeros, pelearon, murieron, consiguieron cosas, y esas cosas se desvanecieron en el aire, porque a final de cuentas el sistema regresó, y los que prometieron defendernos se vendieron hacia esos extranjeros y nos siguen sometiendo y siguen haciendo lo que quieren con nosotros y se hincan ante el gringo y se hincan ante el canadiense, ante el europeo y friegan a su hermano. ¿Eso dónde lo ves? Nada más aquí en México. Por eso los países como Islandia, los países como China, los países como Japón se protegen tanto entre ellos, como Alemania. O sea, se quieren, se saben nacionales, se saben compatriotas, se saben hermanos y prosperan. No se friegan el uno al otro. Entonces, qué vergüenza, qué pena y qué mal que esto no es... Digo, ahorita tú me lo estás diciendo y yo me acabo de enterar, no sabía. No sé qué es lo que se gesta en cada municipio, en cada estado de este país. Imagino que muchos ya sabían, pero la gran mayoría no. Que sí, México es el segundo productor de plata a nivel mundial, tenemos oro, tenemos petróleo, tenemos gas natural, tenemos cosas que no tiene Alemania, que no tiene Francia, que no tiene España, que no tiene los países desarrollados, que no tienen esos recursos, pero que son muchísimo más, tienen una mejor calidad de vida, muchísimo mejor, porque tienen un cerebro... Prosperidad. Sí, no es que, bueno, no es que tengan un mejor cerebro, pero tienen una mejor organización como social, como sociedad. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos falta, no? Dejar de fregar al prójimo, ayudarnos, querernos. ¿Por qué siempre el juego de estar dañándonos el uno al otro y de jugar con los demás a ver hasta dónde podemos dominarlo? Porque nacimos en una tierra dominada y queremos dominar al que está debajo de nosotros. Si somos jefecitos, supervisores, gerentes de alguna tienda, tratar a nuestros, ¿cómo se puede decir?, a nuestros empleados con soberbia, cuando lo que deberíamos estar haciendo es al revés. Estaba viendo un video de un chino o un japonés. Los chinos japoneses, que fueron de los más antiguos. Me recordaste a la modelo panameña de que Confucio fue uno de los que inventó la confusión. Por eso se le ha... De los más antiguos, fue uno de los chinos, japoneses, que fueron los más antiguos. Gracias. Qué mala... Comparación, yo sé. Comparación, gracias. Bueno, era un chino japonés donde... Él decía que era hecho en México. ¿Quién? ¿Él? Pues fue el director de Yakult. ¿Él? Sí, lo viste el video. Sí. Donde él decía que si nosotros fuéramos educados bajo el principio, ajá, amaríamos más a nuestro país. Si claro. Nosotros fuéramos bajo el... estuviéramos conscientes de que somos personas, somos iguales. O sea, y estamos en el mismo tema, ¿no? O sea, hay extranjeros que vienen y aman más a México que uno mismo. Y dices tú, ¿cómo es posible, no? Que no valoremos la biodiversidad que tenemos, que no defendamos nuestra patria, que no tengamos la camiseta bien puesta. Sí. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como estudiante? Dedicarme a mis estudios, ¿para qué? Para conocer mi país, para poder, yo que soy de Zacatecas, que por ciertas circunstancias me vine para acá. Sí. Amo más mi estado. Y yo como bióloga, ¿qué quiero hacer? Regresar a trabajar la biología que se puede sacar de ahí. Claro, ahora mira, me recordaste, yéndonos un poco más a lo exo. Exacto. No me acuerdo qué astronauta lo dijo, pero venía un astronauta llegando hacia la Tierra. Uh-huh. Y se maravilló de que, pues, la Tierra desde afuera, desde arriba, no tenía líneas. Las líneas son imaginarias, las divisiones políticas, ¿no? Entonces, ahorita quería llegar a ese punto de amarnos como México, amarnos como zacatecanos o como neoleoneses o como capitalinos o como bla, bla, bla. Pero a mí me gustaría más amarnos como seres humanos. Como especie. Como especie. Y también ese amor, compartirlo con las demás especies. Porque los Tigres contra los Rayados, que son del mismo estado, ¿por qué Santa Catarina contra San Pedro? ¿Por qué Nuevo León contra Coahuila? ¿Por qué el DF contra Guadalajara? ¿Y por qué estados contra estados? Cuando, oye, para empezar, te quiero porque eres un ser humano. Ya después de ahí, compartimos el mismo idioma y nos podemos entender. Compartimos el mismo calor como mexicanos que tenemos. Y compartimos muchas cosas. Entonces, si nos enfocáramos en nuestras similitudes más que en nuestras diferencias, yo creo que esto sería muy diferente. Y muy interesante. Y muy interesante. No sé si quieras despedirte con algo. Pues nada, decir de que all you need is love. All you need is love. Y pues sí, all you need is love. All love is all you need. Y eso, esa palabra amor, que creo, o más bien, estoy seguro que la ciencia no ha explicado y está muy cañón para que explique, que quizá etimológicamente lo podemos explicar, pero el hecho del amor, sobre todo ese amor incondicional, de no pedir a cambio. Y tener presente que no solamente existe el amor de pareja, ¿no? Exactamente. Hay amor en todas sus expresiones, amor en la naturaleza, amor a los animales, amor... Amor a la cerveza. Amor a la cerveza. Amor a muchas cosas. Y vámonos con esta canción a cargo de Amparo Ochoa, esto que se llama La Maldición de la Malinche. Y si nos alcanza, pues te vamos a poner una sorpresita. Te agradecemos una vez más por habernos acompañado esta noche. Te agradecemos por el hecho de que estés vivo, de que estés viva y de que nos hayas permitido entrar al laberinto de tus neuronas y haber tocado esa fibra que te movió. Y que sé que no fue en vano el hecho de que estuvimos tirados en el césped haciendo este programa, ¿no? Gracias de nuevo. Yo soy Albeniz, Andrea Ávila y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Vieron llegar mis hermanos emplumados, serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan,